La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Lunes 10 de febrero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La cita bíblica que leo para usted está en el Evangelio de Jesús en Juan capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hasta ahí el versículo 4. Hemos titulado a este pequeño devocional Orden contra Confusión, y hemos visto que el orden es de Dios, la confusión del diablo. Y hemos visto que el orden es conformar todo lo que está bajo mi jurisdicción al propósito del cual fue creado. En otras palabras, sus zapatos fueron creados para ayudarle en su camino, pero deben estar en el lugar correcto. ¿Cuántas ocasiones usted anda buscando un zapato porque no supo dónde lo dejó un día antes, cuando hay lugares que están destinados para ello, o que de las llaves de su carro o de la casa donde usted vive? ¿Cuántas ocasiones la gente tiene que tener todo tipo de dispositivos para que en un sentido pueda localizar rápido lo que debiera tener orden desde el principio? Un lugar donde dejar las llaves y donde tener este orden. Recuerde que la palabra para orden presupone diseño y función. Así como en una mesa, así como en su escritorio deben estar las cosas destinadas para una situación, para una cosa, usted no deja sus lápices en la cocina, ni deja usted sus zapatos dentro del baño. Bueno, eso espero. Pero si no lo está haciendo, recuerde, el orden conforma todo lo que está bajo su jurisdicción o su mandato para el propósito del cual fue creado. Y si no lo está haciendo, se está equivocando. Así que Dios requiere orden. Y hemos visto seis cosas, o estamos viendo ellas. Uno, ser ordenado ante Dios. Dos, ser ordenado ante sus padres. Número tres, ser ordenado ante su conciencia. Número cuatro, ser ordenado ante sus maestros y ancianos. Número 5, ser ordenado ante sus autoridades civiles. Y 6, ser ordenado ante su patrón. ¿Cómo se ha manifestado este orden en Jesús? Bueno, en primer lugar, vimos que tuvo orden ante Dios. ¿Cómo Cristo dispuso su horario del día para estar con su Padre Celestial primero, antes que cualquier cosa, todo el tiempo? Ordenaba su tiempo en relación a buscar de Dios y que Dios ordenara el resto de su día. Eso lo hemos visto en devocionales pasados. Número 2, orden ante sus padres. El cuidado ordenado de cada artículo en el hogar de Cristo reflejaba esta parábola que él mismo habló acerca de la oveja perdida. Y eso lo vimos en Mateo 18, 12 al 13. Cuando él regresa al aprisco donde se mantienen y se guardan las ovejas, se da cuenta que ha perdido una. Luego, ¿por qué se dio cuenta? Sino porque tiene orden. Así que regresó a encontrar en esta parábola a la que se le había perdido, y cuando la encuentra de ello va y se goza. Y estamos en el punto número 3, ordenado ante su conciencia, y es la cita que vimos en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo podría Jesús saber la obra que le dijo el Padre si no tuviera orden? Luego, el orden es esencial ante la vida, porque organizó su vida entera en torno al propósito de su nacimiento bajo la dirección de su Padre Celestial. Luego, el Señor nuestro Dios sabe cómo ayudarnos, orden ante su conciencia. Y vimos entonces que, ¿cómo poder hacerle si nuestra conciencia, si vamos a tener orden, cómo podemos tenerlo si nuestra conciencia está echada a perder? Y vimos que hay seis pecados en nuestra conciencia. Número 1 tiene obras de muerte y le enseñé a usted en el devocional pasado Hebreos 9:14 en estas obras de muerte. La número 2 es que nuestra conciencia tiene pecado. Le leo Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Le expliqué a usted que así como tenemos una nariz física que nos ayuda a discernir los olores, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que no, también nuestra alma tiene una, por decirlo así, una nariz, y la nariz en nuestra alma, por decirlo así, se llama la conciencia, porque nos ayuda a captar y a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que no es. Así que, ¿cuántas ocasiones de otra manera cesarían de ofrecerse?, dice esta cita, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Y yo debo entender que la sangre de toros y de bueyes en el Antiguo Testamento no podían limpiar el pecado de la conciencia, pero ahora sí la sangre de Cristo sí puede. Al ir creciendo en Dios, a la medida que Él abre nuestra conciencia, nos hacemos más conscientes de los pecados, actitudes, disposiciones, de los cuales ante Dios no estamos bien. Cuando la nariz de nuestra alma, llamada la conciencia, ha sido abierta, sin embargo debemos tener cuidado de no mirar demasiado nuestros pecados, no sea que al hacerlo fallemos al mirar hacia arriba a Jesús y permitir que su sangre preciosa nos limpie nuestras conciencias. Si fallamos al no permitir que la sangre purgue, por decirlo así, nuestra conciencia, el diablo va a atormentarnos y a desalentarnos con constantes recuerdos malolientes, por decirlo así, que son nuestras puras disposiciones carnales. Satanás entonces nos oprimirá, haciéndonos creer que no tenemos esperanza, porque nunca podremos ser como Jesús según nuestra conciencia corrupta. Pero no se olvide, mi hermano, amigo, señor, señora, joven que me escucha, jovencito, cuando nos volvemos conscientes del pecado, nuestras actitudes que no son como Él, entonces vamos a levantar nuestros ojos a Jesús y le permitiremos que su sangre nos limpie de esta conciencia de pecado. La número 3 es que tenemos una conciencia mala. Hebreos 10:22 dice: lleguémonos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Si vamos a tener orden en nuestra conciencia, debemos entender que nuestra conciencia es mala. Esta es la tercera corrupción. La palabra malo significa miseria, aflicción, tristeza. En cuántas ocasiones nuestra mente, a través de nuestra conciencia, está dándonos de vueltas en la miseria, en la aflicción y en la tristeza. Luego debe acordarse, la sangre de Cristo Jesús es fuerte y es poderosa para sanarlo. Que Dios te bendiga.